En casa, lee las lecturas de los PDFs y dale play a los videos que son acerca de esta corriente epistémica. En clase presencial y en grupos, procederán a elegir una de las corrientes vistas estas 2 semanas, extraer una tesis central, formular una defensa de dicha tesis, construir una objeción contemporánea a alguna de estas tesis vistas. El producto será un documento colaborativo de argumentación como guía para el segundo debate presencial.